Estamos escuchando a Durán Durán en la tarde en vivo de la 106 y vamos a cambiar el ángulo de la información. Vamos a hablar con el comisario Darío Almendros. Comisario, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a usted y a la audiencia. Comisario, ¿cuáles son las novedades de las últimas horas? Sí, en el día de hoy se inició una actuación por un delito de robo en el que resultó damnificada la ciudadana Enriqueta Santonielo, domiciliada en la calle Ibarbia. Esta persona resultó damnificada en el día de ayer, en circunstancia que se ausentara de su hogar en el transcurso del día. Autores ignorados previo a forzar una puerta trasera le sustraen entre 2.500 y 3.000 pesos en efectivo. Esa sería la novedad de la fecha, Carlos. Ajá. Bueno, no hubo daños personales. No había moradores. No había moradores. Gracias, comisario. Buenas tardes. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Almendros con las novedades desde la comisaría de Saladillo. Mientras tanto, nosotros nos quedamos acá con Ricky Martin.